partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Y buen fondito nos acompaña el día de hoy Geralper con esta rolita Under Reese. Está bastante padre esta rola, que esta es una versión de la versión original, ¿no? Es un poquito más movida, más moderna, por decirlo de alguna manera. Pero me gustan las versiones que han sacado de esta rolita. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras, señores. ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA. Transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco número 65, Barra de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Y bueno, pues nosotros vamos a estar de este lado hablando de cine. El día de hoy nos toca este maravilloso programa, como todos los que están de Efervescencia Musical. En viernes, sobre todo, tenemos cine y, por supuesto, ya tenemos al buen Alex de este lado, que vamos a estar hablando de los estrenos, cartelera, palomitas, etc, etc. Así que preparen su café, cortesía de nuestros amigos de Café Chapitel Galería, que están ubicados en Avenida San Juan número 5, en Santiago de Popula, esto en Tenango del Aire, o bien más cerquita en Ayapango, en el local número 9 del corredor turístico gastroartesanal. Recuerden, venta de café, tanto grano como molido. Y bueno, pues es una cafetería donde podemos encontrar snacks, antojitos, desayunos, buffet, imagínate. Así que preparen el café. Muchas gracias, Café Chapitel, por el día de hoy, el cafecito aquí en Efervescencia Musical, por supuesto. Y también preparen un rico bocadillo con nuestros amigos de Yalotl. Unas donitas o unos panquecitos, ahí con Yalotl los podemos conseguir. Visiten su página de Facebook o de Instagram, Yalotl, Yolotl, donde pueden encontrar todo su menú, sus paquetes, etc, etc. Para que hagan pedidos al 55-73-89-13-91. Recuerden que hacen entregas en Tenango del Aire, Temamatla, Juchitepec, Ozumba y, por supuesto, Ameca Meca. Y ya con la botanita lista, mi querido Alex, pues empecemos. ¿Cómo estás, Alex? Te extrañamos hace 8 días. ¿Qué tal, mi querido Chivo? Sí, efectivamente, tocó un poco de labores y no me pude quitar ese compromiso, pero mira, ahorita ya tenemos tiempo y, por supuesto, pues muy feliz de regresar a Efervescencia Musical en este día llamado Cinemaniáticos. Y pues mira, ya feliz porque vamos a hablar de lo que más nos gusta. Y han pasado muchas cosas, mi querida Chío, en estas dos semanitas. Vamos a hacer lo más rápido posible para poder abordar todo lo que tenemos en el tintero, los estrenos de la semana pasada, los estrenos de ahora y pues algunas notas tristes que también se han dado durante, por ejemplo, el día de ayer y estos últimos días. Pero empecemos con el Santoral. Antes que nada, muchas gracias, amable auditorio, por escucharnos. Muy buenos días para todos ustedes. Empezamos. Bueno, mi querido Chío, pues, ¿qué crees? Hoy, un día como hoy precisamente, pero de hace 45 años, nace un actor que definitivamente tiene un imán en taquilla bastante fuerte, una presencia escénica también muy, muy divertida. Es un cuate que se me hace que es de esos tipos buena onda, quién sabe, habrá que tratarlo, no lo sé, pero por lo pronto lo que refleja en pantalla, pues definitivamente es algo positivo. Y me refiero a Chris Pratt. Chris Pratt cumple hoy 45 añotes. ¿Qué tal, mi querida Chío? ¿Cómo te cae Chris Pratt? Chris Pratt es el de Guardianes de la Galaxia, ¿cierto? Exactamente, sí, exactamente. Pues tiene ángel, hizo muy buen papel en Guardianes de la Galaxia. Ah, incluso salió en Jurassic World. Exactamente, andale. También hay. Pues sí, el chavo, yo siento que se ha encajenado como en los papeles acá de Bobito Buena Onda. Ajá. Pero sí da como es que da como esa vibra, la verdad, con todo respeto que me merece Chris Pratt, por supuesto. Sí. Y entonces estamos como acostumbrados a verlo de repente como queriendo ser seductor y no, y no sé, es como a veces raro verlo en otros papeles. Sí. Que no sea ese, porque yo creo que o él o su agente ya lo encajonaron en ese papel. Pero me gustó muchísimo, obviamente Guardianes de la Galaxia, Jurassic World. Creo que también sale, bueno, presta su voz en Garfield. Así, ¿no? Es. Lo más reciente, ajá. Sí, entonces, bueno, hoy cumple 45 años Chris Pratt y bueno, la verdad sí es un cuate muy con sangre muy liviana, pienso yo, digo, sí me parece, y tienes toda la razón, ya está repitiendo muchas veces el mismo papel. Sin embargo, bueno, esperemos ese gran cambio de parte de él. Y no sé si te acuerdes de una película que se llamaba California, mi querida Chío, en los inicios de Brad Pitt, que era una suerte de película en donde hacía el mismo Brad Pitt se encargaba de ser como un guía de turistas, pero donde habían pasado una serie de asesinatos y de robos y ese tipo de cosas. La película se llamaba California y tenía una coprotagonista llamada Juliette Lewis. No sé si te acuerdas de Juliette Lewis. No. Una actriz menudita, más o menos guapa. La verdad, una presencia escénica también muy, muy padre. Hoy cumple 51 años Juliette Lewis y tiene mucho que yo no la veo. La verdad, una actriz muy, muy, también muy capaz, muy, muy solvente. Pero no, era mi novia de los 90, imagínate nada más. No es la comediante, o a lo mejor lo estoy confundiendo, la comediante que salía en Stanfield. Ay, no recuerdo. Ahora sí que ni tú ni yo nos acordamos, pero bueno, ahorita a ver si la memoria nos ayuda. Pero ella está cumpliendo 51 años y pues, la verdad sí se extraña bastante esta mujer, esta actriz que hoy cumple pues ya la mitad, una 5 décadas más un añito más. Ahorita nos acordamos. Y también el día de hoy cumple, también dentro de la década de los 50, un director que empezó como director, ahora ya es directora, que junto con su hermano hicieron y construyeron esa trilogía, ya en realidad ya esta tetralogía llamada Matrix. Lana Wachowski, que anteriormente era Larry Wachowski, cumple 59 años y la verdad han ido de productos, la verdad, interesantes, hasta productos que dices, ellos lo dirigieron, mejor dicho, ellas lo dirigieron. Y entonces, sí, los dos hermanos, ahora ya no son hermanos, ahora ya son hermanas, y Lana Wachowski es la que cumple hoy 59 años. La verdad ha sido una carrera, pues, con altos y con bajos, pero definitivamente han sido también un parteaguas en cuanto a las películas de ciencia ficción y que tienen que ver con todo este mundo cinematográfico de la ciencia, la tecnología, la fantasía. Así es, pues precisamente su ejemplo, el ejemplo creo más grande en su carrera es Matrix, precisamente, ¿no? Sí, así. Cuando llega Matrix a la escena, bueno, sí, pues vemos una revolución, o bueno, se produce un antes y un después en los efectos de sonido. Sí. Que digan los efectos visuales de los efectos visuales, el famoso bullet time, que a partir de ahí, bueno, pues lo han parodiado, lo han hecho, lo han replicado, y bueno, también han hecho como varias cosas basados en Matrix, por ejemplo, por supuesto. Y estamos hablando de que cuando salió Matrix fue a finales de los noventas, exactamente, ¿no? Sí, en sí. Donde fue el wow, qué cosa estoy viendo, ¿no? Sí. E independientemente del tema, que todavía sigue estando muy en boga la Matrix y el cambio y todo eso, ¿no? Pero los efectos, ahí sí hubo un cambio. Yo creo que ellas hicieron un cambio que revolucionó también la escena de cine. Así es, mi querida Chío. Entonces, pues bueno, Lana Wachowski hoy cumple 59 años y veremos qué más son capaces de hacer. Me parece que hay una nueva entrega de Matrix, a pesar de que en esta última no les fue nada bien. Todo parece indicar que Neo y Trinity pues ya no van a estar en el proyecto, pero pues veamos qué tal les va en esta nueva entrega, cuando se supone que perdieron bastantes millones de dólares. Pues Warner, dueño de esta franquicia, de este nombre, se está arriesgando y va a ser una quinta entrega, entonces habrá que esperar a ver los resultados. Esperemos que les vaya bien, porque pues es por el bien de esta franquicia. Es que la anterior, no sé tú, vamos así rápido, no sé tú cómo la viste, pero yo la más reciente, la que obviamente quebró, era más como para los fans. Sí, o sea, era el regalo más para los fans, porque si no te sabías como el contexto de las otras películas, si no estabas empapado, desconocías muchas cosas y no entendías la película. Y entonces aparte del contexto, fue más como esta situación de rescatar estos personajes, de ponerlos en otro lado, del amor por siempre, ya sabes, ¿no? Pero era más como para los fans, para la añoranza. Y para hacerle como el examen final de los fans, para ver si te acordabas de ciertas cosas. Yo creo que por eso no es que le haya ido mal en taquilla, porque nadie fue a verla. Yo creo que los que lo fueron a ver fueron los fans, pero no fue suficiente como ellos esperaban. Sí, y aparte no fue una película masiva precisamente por esa situación, y pues recordemos que para ese tipo de películas siempre la publicidad de boca en boca pues va a ayudar muchísimo. Pues llamémosle que fue una película de nicho, y pues desgraciadamente así se quedó con esos resultados, de nicho. Y pues mi querida Chío, también hoy cumpliría años un director, pues la verdad muy muy querido, muy importante también en la industria cinematográfica. Fallece a una edad pues temprana, por decirlo de alguna manera. Es Tony Scott, director, por supuesto, por ejemplo, de la famosísima Top Gun, entre muchos otros productos que él tuvo a elaborar. Me parece que la última película que hizo, yo estoy obviamente en vías de equivocarme, fue la de Hombre en Llamas con Denzel Washington, y que fue filmada pues prácticamente en México. Las escenas más importantes fueron filmadas aquí. Y pues un director que era bien solvente, las secuencias de acción, ese timing, esa situación con el nervio en la punta de los nervios, la verdad era un director muy muy interesante, muy capaz, y que ofrecía productos pues la verdad bastante entretenidos y con mucha solvencia económica, porque así como se invertía dinero, así era como recuperaba este señor. Tony Scott hubiera cumplido años este día, pero pues bueno, en el Olimpo de los directores importantes hollywoodenses se encuentra Tony Scott, hermano por supuesto del muy famoso también Ridley Scott. Bueno, pues está el santoral. ¿Y qué me dices de la pérdida del día de ayer? Hijo, pues mira, mi querido, la verdad, una mala noticia, muriendo a los 88 años de edad. Un actor que definitivamente pasó por todas, hizo absolutamente de todo, y esa presencia escénica, sin duda alguna, ese rostro, ese rictus duro, agresivo, muy centrado, pero también muy maquiavélico, el Master Donald Sutherland, pues murió el día de ayer, y pues una lástima, porque pues siento yo que todavía le quedaban algunos años por entregar bastantes papeles importantes. Desgraciadamente, pues no es así, y pues lo sorprende la muerte a esa edad. Una pérdida, sin duda alguna, porque era uno de esos actores que nada más sabías que entraba y algo iba a pasar. Sí, algo malo dependiendo la película. Ya decías, no, ya lo vi, seguramente va a ser requete malote o bien bueno, ¿no? Porque sí, era como con esos extremos, no en mala onda, porque sí hay actores que están como en los extremos en mala onda, ¿no? Sí. Pues sus personajes eran malos, pero no malo diabólico, eran malo siniestro, ¿no? Así es. Bueno, pues nosotros lo vimos como el presidente Snow de los Juegos del Hambre. Más conocido con ese personaje, pero pues sí hizo más bien muchas otras películas. Estuvo en Orgullo y Prejuicio, ¿no? Sí. No la parte de zombies, porque hay una de como de Orgullo y Prejuicio zombies, esa no, la otra, la sí, más sí. clasiquita. Y, sí. entre más, ¿no? Pero yo creo que muchos lo ubicamos precisamente sí. por los Juegos del Hambre. Sí, así es, y pues desgraciadamente muere a los 88 años, y pues la verdad una lamentable pérdida. Su hijo, Kiefer Sutherland, pues digo, vio la noticia, por supuesto, a los medios de comunicación, y pues una lástima, porque la verdad sí hemos estado perdiendo actores, directores, escritores, que son de bastante valía. Y estaba viendo, fíjate, mi querida Chío, que hablando precisamente también de cine, que una revista sacó precisamente cuáles eran las siguientes estrellas futuras, comparándolas con las estrellas que pues todavía se encuentran ya en su caso en el firmamento de los artistas hollywoodenses, y hacían una comparación entre Julia Roberts y Zendaya, que estaban comparándola como si ella fuera la próxima Julia Roberts para esta nueva generación. Y pues yo no sé si, pero cuando leí la nota, pues primero caí desmayado, inconsciente, y luego desperté y dije, no es un sueño. La revista sí está considerando a Zendaya como la próxima Julia Roberts. ¿Cómo ves, mi querida Chío? A mí me gusta algunos personajes de Zendaya. Conozco también su trabajo porque, bueno, mis sobrinas están como en la edad de okay, seguirla, sí. ¿no? Pero siento y reconozco que tiene cosas buenas, la verdad, ¿no? Euforia, sí. Que sí fue como para explicarle muchas cosas a los sobrinos, ¿no? Pero sí. Siento que tiene un buen trabajo, o que está haciendo un buen trabajo, que se está arriesgando para hacer papeles más maduros, o que la consideren madura, en Hollywood, por supuesto. Pero creo que sí le quedaría muy grande el saco de Julia Roberts, y no porque Julia Roberts sea la gran estrella, sino porque Julia Roberts ha hecho como muchas cosas, se partió la crisma, ¿no? Sí. Y sí tiene como su peso propio esta Julia Roberts, ¿no? Entonces, no siento que sea por ese camino, ¿no? Y si no lo saben controlar, bueno, pues van a poner el pie a Zendaya precisamente con esta comparación, ¿no? E insisto, no es que sea mala, sino más bien le están poniendo un peso muy, muy grande. Bueno, pero digamos que en términos actorales, ojo, no de imán de taquilla, ¿eh? En términos actorales, si me ponen a elegir entre Zendaya y Anya Taylor-Joy, no, pues definitivamente creo que Anya Taylor-Joy lleva más las de ganar, porque ella sí se ha arriesgado en productos cinematográficos interesantes. Evidentemente, pues esta última película de Mad Max pues fue un fracaso, pero igual no se debe tanto a lo mejor a la participación de ella. Muchos actores vinieron, no la estoy disculpando, pero ha demostrado ser una muy buena actriz. También se ha movido en el género del terror, el género del suspenso, del drama. O sea, la verdad sí es muy solvente actualmente hablando, y pues nada que ver con esta Zendaya, ¿no? Sí, es que creo que hacen mal como en compararla, ¿no? O sea, la futura fulanita, la futura, el futuro sutanito. Yo creo que esos espacios, esos lugares o esos tronos, si los quieren ver de esa manera, se ganan con el tiempo. No como la corona presidencial que esperas a que se muera tu abuelita para que heredes los terrenos, ¿no? Sí. Y ya tengas como 40,000 años y ya eres finalmente el rey de todo un país, ¿no? con tu consorte. Pero, sería bueno que las compararan, pero para el bien de la carrera, ¿no? De las nuevas generaciones. Pero siento que a veces los comparan para mal. Sí, definitivamente, pero pues así ya está prácticamente esta lista con estas actrices que pues la verdad siento que les falta todavía mucha carrera como para llamarse, o mejor dicho, bueno, porque ellas no son las quienes se llaman así, ni se autodenominan así, pero pues ya están ahí en el candelero como las próximas herederas, en eso sí tienen razón, las próximas herederas de lo que será el Hollywood pues venidero ya en muy pocos años. Y pues las estrellas que nosotros conocimos en la época de los 80, 90, pues ya van en franco declive, ya no quiero decirles que van en el ocaso de sus carreras, pero definitivamente sí son presencias que ya no se encuentran comúnmente, y sin embargo, pues significaron bastante en el medio cinematográfico, y pues ahora con estos nuevos rostros que hasta cierto punto me parecen insípidos y estériles actoralmente hablando, pues no sé a dónde vaya a dar todo esto. Bueno, pues vamos a ver, sí, efectivamente, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo para ver qué es lo que nos trae de nuevo, ¿no? Porque en una de esas, nosotros nos estamos gastando las vestiduras por Zendaya y en una de esas, en un par de años viene alguien más y le dice a Zendaya, quítate, ¿no? Sí, definitivamente, esperemos que sí, ¿eh? Esperemos que sí, a mí no me cae bien Zendaya. La Zendaya. No me cae nada bien, pero bueno. Vamos a corte, creo, ¿verdad, Chío? Sí, vamos a un corte. Si ya no tienes más en Toral, vamos a un corte. Enseguida regresamos con más, así que no se vayan. Y bueno, mi querido Alex, en lo que hacemos el corte aquí, ¿qué te parece ir por unos totopos para pues seguir con la botanita? Porque viene lo mero bueno, que es la cartelera. Y por lo que vi, es una gran cartelera. O sea, sí está choncha la cartelera. Entonces sí, vamos por unos totopitos para... pues con un guacamolito, y por supuesto estos totopos son cortesía de nuestros amigos de Tortillas Don Pon. Recuerden, nos podemos encontrar en la tiendita de la esquina, tortillas, masa, totopo, tostadas, todo esto empacado con la máxima calidad y elaborados con la técnica tradicional de nixtamalización. Si usted quiere adquirir este producto para venderlo en su tiendita, regístrense en www.tortillasdonpon.com o comuníquense al 55 51 99 02 32. Así que bueno, mi querido Alex, en lo que tú vas por los totopos, yo voy por una bebida refrescante con nuestros amigos de Restaurante Chalpa, que ellos tienen, bueno, pues aparte de todo lo que nos ofrecen en el restaurante para comida, para una carnita asada así bien rico, también tiene curados elaborados con destilado de caña de Zacualpan, un traguito coquetón porque es viernes, por supuesto. Así que vamos al Restaurante Chalpa. Con un horario de 9 a 19 horas, de viernes a domingo, días festivos también abren y día de temporada vacacional abren todos los días. Están ubicados a 10 minutos del crucero de Yecapixtla, a 50 metros del Oxxo, el libramiento de Yecapixtla. Y para hacer reservaciones o pedir nuestro trago coquetón, hay que comunicarse al 73-51-13-20-43. Así que bueno, pues ya tenemos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras tareas, Alex, vamos por el trago coquetón o bien nuestra botana, en lo que pues los radioescuchas escuchan, valga la rebuznancia, sí. Este corte. Está bien, vamos a corte entonces y regresamos, mi querida Chío, estamos en Cine Maniáticos. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, pues después de irnos por nuestro trago coquetón, yo me... ¿cómo se llama? También me pasé a saludar a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas, a Meca Meca. Están aquí, son vecinos desde la calle San Francisco, casi esquina con Atenógenes. Y por supuesto, como buen no sé si llamarme friki o no friki, mi buen Alex, tengo playeras así con algunas... conmemorativas, ¿no? De algunos estrenos, de algunas figuras, etc. Entonces, algunas sí las he tenido que mandar a hacer y otras sí las he comprado en original, ¿no? Entonces, si hay que hacer algo para Cinemaniáticos, pues nos vamos con nuestros amigos de Plano en Tus Ideas. Te la tener una fotito de nosotros ahí juntos, corazoncito, Cinemaniático. Estaría bastante padre, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues vamos aquí con los vecinos, San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, y para hacer presupuesto, pues el teléfono es 55-25-27-04-94. Tienen, me imagino que todas las tallas, todos los colores, sabidos y por haber, así que, pues, vamos a hacer nuestras playeritas, mi buen Alex. Sí, hace falta, mi querida Chío, hace mucha falta, ya, proyecto también en breve. Ándale. Pues, mi querida Chío, se abre la cartelera, la verdad, bastante, cargadita esta semana, porque la semana pasada no hubo programa, pero pues todavía siguen en cartelera algunas películas que se estrenaron evidentemente la semana pasada. Pues empezamos con el primer estreno de la semana pasada, que es Los Extraños, una película que yo estaba esperando, dirigida por Renny Harlin, una película distribuida por Corazón Films, dura 1 hora con 32 minutos, de Estados Unidos. Actúan Madeline Presch, Gabriel Basso, entre otros. Es una película pues que la pusieron como una película como de horror y thriller, clasificación B15, y mi querida Chío, qué horror, no es posible. La verdad, yo le tenía muchas, muchas ganas, la estaba esperando con muchas ansias, quería verla para como ir al lugar, y por fin cuando la vi, dije, santa madre, ¿qué le hicieron a esto? Oye, no, pues había mucha expectativa de algo bueno, que la estaban esperando. Sí, la verdad, mira, yo creo que no soy malo, pero bueno, si ustedes tienen la película original, la primera, la de los extraños, véanla. Esto es una reinterpretación de aquella película donde estaba Liv Tyler y Scott Speedman. La verdad, no, Chido, la verdad, esta película es una película que hicieron por encargo, por flojera. Es una, insisto, una reinterpretación de aquella película original. Piensan hacer 3 partes y ahora sí, me extraña muchísimo que un hombre como mi querido Renny Harlin, director que es prácticamente un maestro en el oficio, se le haya ido de las manos una película tan básica y tan elemental. No es una película que exija gran cosa, Gio, y se le fue a este director que tiene ya bastantes años en el medio cinematográfico. Definitivamente creo que es un tache en su filmografía. No puedo creer que le haya salido mejor una secuela de Chucky que esta reinterpretación de una película evidentemente básica. No hay momentos de tensión, no hay momentos de susto, hay solamente sobresaltos efectistas, y la historia es prácticamente lo mismo que vimos en aquella primera parte, pero en aburrido. No lo voy a creer, se encuentra todavía en carteleras Los Extraños. Yo creo que esta es la última semana que va a estar, porque definitivamente de tan mala que está, dio el semanazo, mi querida Chío. Tenía 5 o 7 horarios en cartelera, y en esa semana solamente hay 1 o 2 dentro de algunas salas cercanas a nuestra zona. Mal, mal por Renny Harlin, y pues mal porque si piensan hacer una trilogía, esta definitivamente no les salió absolutamente nada bien. Yo había escuchado, yo sí tenía ganas de verla, voy a ser sincera, sí. XY circunstancias de la vida, no pude ir al cine, ya me urge, pero sí quería verla, la verdad. Sí. Y había visto y había seguido la noticia y había visto que muchas querían, bueno, que estaban esperando mucho de esta película, pero si es como dices, yo creo que, híjole, creo que voy a esperar a que pase en Canal 5. Sí, definitivamente sí, o verla en alguna plataforma, ya sabemos cuáles, para no ir al cine. Yo creo que harían muy mal si ven la película en el cine. Es mejor esperarnos a verla en alguna plataforma o en algún espacio para poderla apreciar. No vale la pena el precio del boleto. Desgraciadamente tengo que decir eso, y mira que soy fan de Hueso Colorado, esta dupla de películas, ni hablar, no pasó la prueba. Y bueno, algo que sí pasó la prueba, mi querida Chío, fue Intensamente 2. ¡Ah, qué bonita película! La verdad, una película muy, muy divertida. Si recuerdan la primera parte, que fue totalmente divertida, entrañable y con muchas cosas positivas, pues esta no les va a dejar de lado esos sentimientos. Les va a parecer muy divertida también, muy entretenida, una película distribuida por Walt Disney Company de Estados Unidos. Dirige Kelsey Mann, la película pues, es una película animada. Inside Out es su título original en inglés. Y bueno, vamos a seguir viendo las peripecias y las aventuras de ya una adolescente, Riley, y ahí vamos a ver cuántas nuevas emociones más se van a unir a las que ya conocemos: alegría, tristeza, furia, temor, desagrado. O sea, hay bastantes pues emociones de por medio. Y mira, déjame decirte que es una película que está bien, bien, bien controlada en cuanto a niveles de guión, está bien controlada en cuanto a niveles de emotividad. Es una película muy bien elaborada, muy bien llevada, tiene muy buen timing, tiene muy buen ritmo. La verdad, definitivamente una película que vale la pena ver en compañía de todos los niños. No tienes nada que explicarles de más, todo está puesto en la película de una forma tan orgánica, llamémosle así, tan orgánica, que definitivamente funciona, fluye, una muy buena dirección, muy buena caracterización de los personajes, muy buena la forma en cómo van definiendo estas nuevas emociones. Y pues definitivamente, incluso todo empieza bien cuando llegas al cine y ves las palomeras de tristeza, dices, sí, quiero verla, y definitivamente vale la pena mucho ver esta película. La verdad, bastante tiempo ya hacía que Pixar no nos emocionaba con algo, y déjame decirte que me salí con ese buen sabor de boca de cuando ibas a ver algún producto Pixar. La verdad, vale mucho la pena ver Intensamente 2. Sí, han estado hablando mucho, yo te digo que capotear los spoilers. Han estado hablando mucho acerca de esta película, es mi objetivo para este fin de semana, por supuesto. Han tenido muy buenas críticas. Creo que esta película ha salvado momentáneamente a Pixar, porque incluso dicen, bueno, gracias Pixar, ¿no?, por demostrarnos que sí, todavía se pueden hacer cosas de calidad. Pero, ahí les va. Pero lo que sí creo, y no me voy a meter acá a un análisis profundo porque, pues, obviamente, especialista no soy. Pues sí, es una película que va dirigida para niños, y que la puede disfrutar tanto niños como grandes, por supuesto. Pero que va más allá de solamente ver estas emociones de, alegría está chistosa, tristeza también está chistosa y todo el rollo medio, ¿no? Hay que verla más allá, ¿no? Hay que verla con los ojos un poco críticos. De finalmente estas emociones de un adolescente. Han estado hablando mucho acerca de este otro personaje, que es ansiedad, Ansiedad, exactamente. Y que se va a dar un Quien Vive Ahí con Alegría. A mí Alegría, lo voy a ser sincero, desde la primera película no la soportaba mucho. Alegría, lo siento mucho. Porque sí, o sea, yo decía, ¿por qué quiere Alegría llevarlo como al extremo, controlar todo, cuando en realidad las emociones son con en conjunto, ¿no? En un momento de tu vida puede ser triste, pero también puede sacarte una sonrisa, ¿no? Porque es un momento lindo, pero pues triste, ¿no? Y... Bueno, a lo mejor yo siento que ahí vamos a platicar un poquito. Yo siento que porque es desde la perspectiva desde la niña. Entonces, bueno, entonces entiendo que pues siendo niño tus emociones se van desarrollando y pues definitivamente yo recuerdo mucho, mucho, mucho la etapa de mi niñez, que obviamente mi niñez no significa gran cosa, compa, hablando en términos de masividad, pero sí recuerdo que eran momentos más felices, te emocionabas con una cocholata, no lo sé, con alguna situación muy, muy simple, y pocas veces a lo mejor caías en el renglón de la molestia, de ese tipo de emociones que a lo mejor no estaban tan desarrolladas, y quizá por esa misma razón entiendo el sentido en el que el director está manejando esas emociones, como el descubrimiento de Riley, conforme van pasando sus etapas, aunque también hay una observación muy, muy correcta y curiosa. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que estas emociones despierten junto con Riley en el momento del alumbramiento, cuando se supone que estas emociones ya deben de ser previas al nacimiento de la niña, ¿no? En eso pues también tienen absolutamente razón, pero pues igual a lo mejor es el margen de error o de posibilidades que este director maneja dentro de la historia. Sí, esa es otra de las cosas, ¿no? En general esta película pues sirve para analizar muchas cosas, ¿no? Efectivamente, sí. como lo decías, ¿no? De estas emociones, del despertar de las emociones cuando vas transcurriendo pues tu ¿cómo se llama? Tus etapas de la vida, y que algunas se presentan antes, otras se presentan después, porque recordemos que cada uno pues somos entes. Crecemos de una manera diferente. Ajá. Entonces, sí, hay que verla como serviría como también para los papás, para los nuevos papás, ¿no? Hay que verla con ojos, nosotros adultos, con otros ojos, no solamente de caricaturitas que me hacen reír y se acabó, ¿no? Sino, insisto, verla también con ojos críticos y, bueno, pues, por supuesto, en el transcurso, disfrutarla, ¿no? Entonces, cero spoiler, por favor, porque este ha sido, creo yo, ahorita lo vamos a ver, pero creo yo que ha sido como el estreno de esta semana, ¿no? O sea, como que de este, o no sé si de este mes o de este año, pero al menos esta película sí se ha llevado las palmas de oro. La verdad sí, mi querida Chío, y pues nadie pensaba que una segunda parte de un producto que ya habíamos visto con anterioridad iba a funcionar. De hecho, pues ya sabemos qué pasa con las segundas partes, que no siempre son buenas, pero aquí sí. Déjame decirte que pues sí, Pixar se ha reivindicado un poco. No hay sobre todo que no hay ningún aleccionamiento de la agenda actual. Creo que eso es lo más importante, y creo que ya hay un deslinde, una marca muy, muy tenue, muy ligera en separar la agenda actual con este material que están entregando. La verdad siento que muy bien, mi querido Chico. Ok, Alex, vamos a hacer una pausa rápido. Claro. Y enseguida regresamos con nosotros, con las demás cartelera, ¿va? Así es, Chío. Vamos a corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, pues seguimos con la cartelera. Ahí viene la parte que nos gusta, mi querido Alex. La parte de las películas de terror, suspenso y más. Del chamuco para pronto. Pero fíjate, a mí una de las cosas que siempre pongo en la mesa, que se pone en la mesa, es que casi todas las películas de terror, de suspenso y así empiezan con una casa abandonada, una casa en venta, una gran mansión, etc., ¿no? Entonces, para que no les pase eso, yo les quiero recordar recomendar a unos amigos que venden, rentan casas, compran también. Entonces, si se quieren deshacer de su casa embrujada, vayan con nuestros amigos de Jury Home Bienes Raíces y ellos la van a vender a un buen precio. Pero ya en serio, sin que su casa sea embrujada, si andan buscando, vendiendo o quieren rentar una propiedad, bueno, pues vayan con Jury Home Bienes Raíces, que son tus vecinos, Alex. Ellos están de Chalco, así que están cerquita. Más información al 55-55-11-6602 y el 55-36-72-89-40. Gestión de créditos hipotecarios, regularización de inmuebles, gestión inmobiliario, arrendamiento y ventas. Todo esto con asesoría, con asesores titulados y certificados. Así que, bueno, pues de esa manera me voy a dar cuenta si mi casa está embrujada o no. Y bueno, pues vamos con más, mi querido Alex. Pues vamos nada más haciendo la mención, mi querida Chio, de otros estrenos que se vieron en cartelera. Primero que nada está la de Cómplices del Engaño con la hija de Ricardo Arjona. Fíjate, se metió en esta película y la verdad lo hace bastante bien. Si quieren ir a divertirse un rato riéndose, funciona la película con esta chica llamada... Ay, se me olvidó su nombre. La novia de De Jason Momoa. Ajá. Exactamente. La de Jason Momoa, la actual de Jason Momoa, es la hija de Ricardo Arjona y trabaja en esta película que se llama Cómplices del Engaño. Y bueno, vámonos con los últimos dos estrenos de la semana. Tenemos en primer lugar Herencia Maldita, una película también distribuida por Imagen Films, con 1 hora 31 minutos, proveniente de Portugal. Brigitte Lundy, Carlotto Cota, Anabella Moreira son los actores que están en esa producción. Dirige a Gabriel Abrantes, una película terror thriller, clasificación B15, título, título original es Amelia's Children o Los Hijos de Amelia. Entonces, ¿de qué se trata? Así como dice su título original, Amelia es una señora que pues está buscando a ese hijo que le fue arrebatado en el momento de su nacimiento y cuyo gemelo también está viviendo con ella. Entonces, una vez que pues lo encuentra, lo invita para que la vaya a conocer y vaya a conocer a su hermano. Y entonces es ahí cuando prácticamente todo lo malo empieza a ocurrir, porque pues hay evidentemente un secreto bastante turbio que hay entre estos tres personajes importantes. Y la verdad pues te diré que es una película que también ya hemos visto, pero me pareció divertida en el sentido como fueron haciendo el enramado de las situaciones, como fueron planteando la película. Tiene buen ritmo, nada más que tengan un poquito de paciencia porque pues es una película portuguesa. La verdad no tenía el gusto de ver o no he visto muchas películas portuguesas y menos en el sentido de la película de terror, pero denle un poquito de oportunidad y quizá les interese tantito, mi querida Chio. ¿Cómo ves? ¿Se te antoja? Pues escucha buena, ¿no? Esta, recordemos que aquí en ¿cómo se llama? En México hay esta creencia de los mellizos, gemelos o cuates, ¿no? Que uno es bueno y el otro es malo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues es así como de cuídate de que no te escupa porque él te hizo el mal de ojo, ¿no? Sí. Pero vete con el otro porque él te puede sanar, ¿no? Es lo que se dice aquí en México, ¿no? Entonces, con esta, precisamente, esta situación de los hermanos perdidos, que no es un tema nuevo, pero sí está un poquito nuevo el asunto, y digo poquito porque no han explotado como mucho, precisamente el de un hermano siniestro y el otro no tanto, ¿no? Sí, Sí, así es. Entonces, bueno, te digo que ya es una película que hemos visto. Y entonces, pues la verdad sí resulta algo divertida. Y la otra película, de terror, pues es una película llamada Exhuma, la tumba del hielo, que se estrena esta semana precisamente. Es una película que proviene de Corea del Sur, dura prácticamente 2 horas con 14 minutos y es una película larga. El elenco es, dentro del elenco se encuentran Ki Kon Yen, Lee Do Hin y Cho Min Sik, y dirige Jang Jae Hyung. Y pues, ¿de qué se trata? Pues es una película también interesante, porque fíjate que el director precisamente Jang Jae Hyung, pues prácticamente ha tenido mucho éxito con las películas que ha realizado, y incluso fíjate que a esta película le ganó a Parásitos, que pues también hemos, una película que es muy interesante, que la verdad también ganó el Oscar, nada más y nada menos. Pues fíjate que ha estado en niveles de popularidad, incluso está por encima de aquella. Entonces, es muy curioso, porque en esta película, Warim es una chamana que es contratada por una familia rica, y pues los hombres no pueden dormir, porque el espíritu del antepasado los llama desde la tumba mientras ellos están dormidos. Entonces ella reúne, ya sabes, al equipo de expertos para que realicen el ritual de exhumación y darle descanso al espíritu de este ente. Y entonces, pues pasa una serie de cosas utilizando el Feng Shui para ubicar las tumbas adecuadas para los muertos, y es ahí cuando viene prácticamente todo el relajo, porque no nada más están desenterrando al cadáver, sino que están desenterrando prácticamente todo lo que viene con ello, ¿no? No es el diablo, no son demonios, es como, ¿cómo te diré? Pues es una película bastante, no rara, pero sí tiene más a la mitología, y la verdad es que una vez que las cosas empiezan a girar, hay buenos rituales, por ejemplo, eso me pareció muy interesante de la película. Los rituales están bien ejecutados, hay una edición muy buena y muy precisa, y van de acuerdo al ritmo y a la tensión que van manejando en la historia. Y pues sí, la verdad sí llega un momento en el que sí te da bastante miedo, ese tipo de miedo sugerente, y también ese tipo de miedo atmosférico. Entonces, hay unas secuencias bastante también así gandallas, válgase la expresión, donde está un espíritu y sí, se siente horrible, mi querida Chío. Yo sí me espanté con la película, pero sí, la verdad sí, sí está esta película bastante intensa. Y también fíjate que hay una cosa que, bueno, para algunas mentes un poco que no les gusta el maltrato animal, sí hay escenas de maltrato animal, matan gallinas, vemos a algunos cerdos ahí, pues también ultimados, sangre bastante, por supuesto, pero se justifica porque estamos hablando de rituales con chamanes y este tipo de cosas, ¿no? Que ahí se ven machetes, cuchillos, si no les gusta ver ese tipo de escenas, pues bueno, creo que ahí sí la van a pasar un poquito mal, pero la verdad es una película que funciona y funciona bien en ese sentido. Yo había visto, y voy a ser sincera, había visto el tráiler con esta... en esta página que se llama Cine Caníbal, y que la estaban anunciando con bombos y platillos. A partir de ahí he estado como siguiendo la onda, ¿no? Ya sabes, a el algoritmo. Sí. Y he visto muy buenas recomendaciones de esta película que pues llega aquí a México. Voy a ser sincera, yo pensé que ya había estado aquí en México, pero resulta que ya viene a nuestro país. Y sí, he estado viendo ahí algunas cosas, sin spoilearles nada, por supuesto. Pero hablan acerca precisamente como de esta, de los espíritus, ¿no? Exactamente. De todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero hay que tomar en cuenta, yo creo que algo bastante básico, no sé si llamarlo básico, pero hay que tomar en cuenta que nuestra concepción de espíritus, nosotros como mexicanos, es distinta a la concepción de espíritus que ellos tienen, que los países asiáticos tienen, ¿no? Porque de repente Vamos a ver algunas escenas con algunas letras pintadas en el cuerpo de la gente y nosotros no sabemos de qué onda, o unos papelitos, ¿no? Que ellos los llaman sellos y nosotros decimos, no, pues eso qué, ¿no? Pero eso tiene un significado bastante fuerte para ellos y para los espíritus precisamente, ¿no? Entonces, esta película tiene que ver precisamente, creo yo, por lo que he visto, con los espíritus y que precisamente lo que decías, o sea, no tiene nada que ver con el diablo ni con un espíritu que viene a jalarme las patas, ¿no? Sino con otro tipo de concepción de espíritus que ellos tienen, que no están tan alejados de nosotros, de nosotros los mexicanos, de nuestra concepción, pues, pero nosotros lo tenemos visto de otra manera. Porque hemos convivido de esa manera con incluso hasta con la muerte. Nosotros tenemos un festival que adoramos a la muerte, ¿no? El día en noviembre. Y ellos lo ven también con respeto, con ceremonia, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo he visto he visto películas que van por ese lado. Algunas me han gustado el final, otras de verdad no le ponen un final rosa como para tratar de y vivieron felices para siempre, ¿no? Precisamente con esta línea, con los espíritus que ellos manejan, esta concepción, insisto, de los espíritus, de la figura de los espíritus, he visto productos muy buenos asiáticos y que, insisto, y no sé por ser malichista ni nada por el estilo, las películas que sí me han dejado con buen sabor de boca, con buenos sustos, y que para mí han sido muy chidas, precisamente han sido del cine asiático. Asiáticos. Algunas, pues de otro lado, pero la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen como ese tino, ¿no? Ese algo que juega contigo, ¿no? Insisto, muchas de ellas, el final no es el que yo hubiera querido, ¿no? Pero ya esa es otra cosa, ya me pelearía con cada una de las películas, ¿no? Pero esta sí, yo creo que sí vale mucho la pena, sí. Y solo si a usted le gusta el género de suspenso terror, pues yo creo que esta sí sería como una muy buena recomendación. Si no le gusta, yo creo que va a ser como un poquito fuerte y hasta aburrido, ¿no? Como la película de Medium también. Exactamente. Medium es una película un poco larga, un poco pesada. Pero cuando buscas lo que quieres ver... Ándale, no. ahí se encuentra, ¿no? Y ahí, para muchas otras personas es una de... No, manches, ¿esto qué? Ya me aburrí, quítala, no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí hay que ir con esta línea para poder disfrutar precisamente la película. Pues sí, así es, mi querida Chivi, mira qué maravilla que ya está en cartelera. Y pues sí, apúrense porque la verdad no hay bastantes funciones para esta película. Desgraciadamente ya sabes que siempre el género del terror es el que más más mal se ve en ese sentido, porque pues le quitan rápido vistas en algunas salas. Por lo menos aquí en el área, en mi localidad, solamente hay dos funciones, a las 12 de la tarde y a las 9, y entonces pues sí, habrá que ver en sus cines cercanos y favoritos qué funciones hay. Sí, la verdad sí, bastante curioso. Y pues yo ya esperando para la próxima semana, mi querida Chivi, otra película que estoy como loco. Un lugar en silencio, día 1. ¡Ah, yo también! sí. No, se ve fantástico. El tráiler se ve genial. Entonces, esperamos que... La verdad, no han decepcionado ninguna de las dos partes anteriores. Esperamos que este cierre de trilogía sea fantástico. El trauma cinematográfico, parte 4000, es la del niño, ¿no? La niña del puente. No. ¿No? Así inicia la película, imagínate, ¿no? Sí, no, definitivamente muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, es mi una querido. Imagen que nos hemos quitado. Sí, no, yo creo que va a ser como algo difícil. Son como esas imágenes de Destino Final y todo el rollo y medio, que tú ya ves un carro con madera y yo la neta es así como de Don Chovy, no, hágase un lado porque voy a ser la de malas, ¿no? Yo me bajo, no voy a ser la de malas. Bueno, mi querido Alex, pues ya tenemos que despedirnos. Todavía nos quedó mucho chisme. Porque pues sí, teníamos como harto chisme guardado, pero bueno, pues creo que fue suficiente. Resumen, por favor, para despedirnos. Pues mi querida Chio, entonces los estrenos de la semana fueron Herencia Siniestra, Cómplices del Engaño, Intensamente 2, Los Extraños 1 y El Club de los Vándalos, que también se estrenó, Exhuma la Tumba del Diablo y Criaturas Asombrosas, fueron los estrenos de estas dos semanas últimas. Y espero que se la pasen súper en este fin de semana. Recuerden, hay que ver mucho cine, pero sobre todo escuchar Efervescencia Musical de lunes a viernes con mi querida Chío en La Voladora Radio. No se despeguen, tenemos más cosas en la programación. Gracias por la oportunidad. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Buen fin de semana, mi querido Alex, y pues estamos en contacto para seguir hablando acerca precisamente de cine, de series y demás. Claro que sí, cuídense mucho, hasta luego, que tengan un buen fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes si Dios quiere. Buen fin de semana, hasta luego, ahí estamos en contactito, abrazo. Y bueno, pues así, señoras y señores, nosotros nos estamos despidiendo, queremos recordarles este último patrocinador que estuvo con nosotros el día de hoy y que, bueno, pues recordemos que tiene un curso de verano para los pequeños. El Centro de Desarrollo Infantil We Are Fit Baby Gym, que pues nos espera con los brazos abiertos para su curso de verano, obviamente unos niños, niñas, niñes, a partir de los 4 años. Esto va a ser del 15 de julio al 23 de agosto. Más informes al 55 31 92 70 30. Recuerden, ellos están ubicados aquí en la Meca Meca, más específicamente en Fray Martín de Valencia número 73. Y bueno, pues el día de hoy también hay gremio, señoras, señores. Sí, hay gremio. Y adivinen a quién le toca. ¿A quién le toca sacar los tamales? Ojalá y sí, ¿verdad? ¿Pagamos impuestos? Sí, bueno, los que paguen impuestos van por sus tamales, porque el día de hoy es el gremio del ayuntamiento. No sé si estén dando tamales, la neta, yo nada más lo estoy diciendo en broma, ¿eh? No vayan así como de, ay, ya me dijeron que hay tamales. Entonces, no, no, no. Bueno, de que hacen comida, pero no sé cómo lo manejen, ¿no? Bueno, es el gremio, el día de hoy es el gremio del ayuntamiento de América Meca, hoy 21, y el día de mañana 22, sí, las matemáticas no me fallan, a veces sí me fallan, pero lo más elemental creo que no. Sí, mañana 22, sábado 22, es el gremio de base de Visitaxis UCATEM. El domingo que es 23, no hay gremio hasta el día 24. ¡Uy! Mira, el 24 va a ser el gremio de locatarios del interior del mercado. Así que, pues, vamos a ir a hacer nuestro bandadito o nuestras compras ahí en el mercado y vamos a escuchar a los chinelos y a la banda. Tarran, tarran, tarran, tarran. Bueno, pero el día de hoy es el gremio del ayuntamiento de Ameca Meca. Así que, bueno, pues, ahí está, adiós. Y bueno, señoras y señores, ahora sí ya nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Quédense en sintonía de La Voladora Radio, ya sea a través de 97.3 de su FM o a través de internet. Recuerden que todavía tenemos algunos problemillas técnicos con la página web de La Voladora Radio y por lo tanto no podemos escucharnos por ese lado, pero sí por la por el internet a través de TuneIn o TuneIn, como ustedes quieren llamarlo, emisoras y bueno, otras más, ¿no? Ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues pórtense mal, cuídense muy bien, chaucito, van en mí, nunca cambien. Nos estaremos escuchando el día lunes. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo puede se acabó! De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. Ya se acabó, cabrón. ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé quién.